todo lo que se ha generado a partir de lo que se está diciendo sobre el esquema de vacunación que se viene y también sobre la situación del COVID en la Argentina y esta alarma amarilla, ¿no?, que se ha encendido, más que nada también a partir de lo que fue esa conferencia de prensa de ayer de los ministros de salud del área metropolitana. Lo vamos a saludar para hablar de esto al doctor Enio García, el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Doctor García, ¿cómo le va? Eduardo y Mari nos saludan acá en Radio Provincia nuevamente. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, doctor. ¿Cómo está? Doctor, hoy decíamos, si bien esto no es estrictamente algo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, pero sí se lo traslado, de que si hoy leíamos los diarios o los principales diarios, la sensación que daba era que Argentina ya directamente se ha quedado sin la posibilidad de tener las vacunas, ¿no? Digo, a partir de algunas apreciaciones y algunas informaciones de ayer del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se ha hecho un mundo de todo eso y hoy la verdad que los titulares son un poco dramáticos con respecto al acceso nuestro a las vacunas. Digo, se lo pregunto a usted, digo, le traslado esta reflexión o inquietud, en todo caso, digo, como para empezar a hablar y para empezar la conversación. Sí, sí, la verdad es que de hecho me suena gracioso todo eso, porque nada más lejos de eso, claro. Y entiendo que lo que transmitió el ministro de Salud, que por ahí lo transmitió de una manera compleja de entender, por ahí comunicacionalmente, que no, yo no soy quien para evaluar porque no soy comunicador, pero entiendo que al estar tan metido en temas vinculados a habilitaciones, al comercio de vacunas, por ahí explicó claro. Algo que no se entendió bien, pero me parece que lo que quedó claro ahí fue, bueno, primero, algo que pasó con Pfizer, que claro. Me parece que fue una cosa que no hay mucho que explicar, es muy sencilla, a ver. Nosotros como país empezamos a negociar en varios frentes con varias industrias, con buena voluntad además, ¿no? Con buena fe. Pfizer fue una de esas industrias que empezó a negociar con Argentina y dentro de ese acuerdo estaba el hacer la fase 3 en el país con un grupo muy capacitado, el equipo de Fernando Pola, qué sé yo, y dentro de ese acuerdo estaba, bueno, hacemos la fase 3 acá, ponemos la gente, qué sé yo, pero sale la vacuna y ustedes guarden una tanda para nosotros. Claro. En ese mapa geopolítico, el que no cumplió con la palabra ahí fue Pfizer, ya comprometió claramente sus vacunas con otros países, fundamentalmente con Estados Unidos, y después encima tuvo algún retraso en su producción, cosa que el que está incumpliendo ahí, y no solo con nosotros, sino que también con Estados Unidos, las noticias internacionales dicen que Pfizer va a demorar la entrega que había arreglado con Estados Unidos también. Bueno, a ver, la que metió la pata ahí fue Pfizer, eso ya no hay ninguna cuestión política. Y después, y eso no tiene nada que ver con el acceso a otras vacunas, claro. Que de hecho hoy tenemos la noticia de que la semana que viene va el primer avión de aerolíneas a traer esas primeras dosis de la vacuna rusa, de la Sputnik, ¿no? Entonces, nada, nosotros vamos a ser uno de los primeros países que fuera de la temporada de invierno ya va a recibir primeras dosis de una vacuna, y el compromiso que hay de los rusos de la entrega de las otras dosis, de las que realmente claro. Van a venir para robustecer la campaña en enero y febrero. Entonces yo creo que todo lo contrario, las noticias que tenemos, las que manejamos nosotros, y con eso estamos planificando la campaña, es que vamos a contar con la Sputnik para ya en diciembre o comienzo de enero empezar a vacunar parte de la población de riesgo. Claro, esas famosas 600.000 dosis para vacunar a 300.000 argentinos, que era, esa es un poco la diferencia. Ayer le preguntaban a Ginés González si él podía asegurar eso, y claro, obviamente él no podía decir sí o sí porque por toda la situación que se está viviendo. Pero bueno, entonces hoy justamente todo lo contrario, ya amanecemos o avanzamos en el día con la confirmación de que van a estar esas vacunas antes de que termine el año. Una parte va a haber algo. La Sputnik va a estar. Claro. Está el tema ese de la vacuna de AstraZeneca, que de hecho es una vacuna que se va a producir acá en Argentina, que de hecho están asociándose a los rusos para usar ellos usan una tecnología parecida, pero con un vector solo, no voy a entrar en cuestiones técnicas, lo que les daba una eficacia un poco menor que las otras. Entonces sabemos que se están asociando con los rusos para usar también otro vector y aumentar la actividad de la vacuna, que ya de por sí es alta, o sea, si uno quiere 70%, obviamente si vos comparas con la de Pfizer, la rusa, que tiene más de 90%, escuchada, no, pero la de AstraZeneca es claro. 60%. Las de la gripe que damos todos los años, por lo general está en 60%, la de fiebre amarilla en general es de 60%, claro. Una vacuna de 70% de eficacia, la verdad es que es una cobertura alta. Pero bueno, tenemos esa, pero esa va a llegar un poco más tarde, marzo, abril. Entonces me parece que la estrategia que adoptó Argentina en ese escenario global de el gobernador hace un paralelismo que a mí me parece interesante, ¿no? Un paralelismo con la carrera espacial, uh-huh. ¿no? De la Guerra Fría. Hoy se habla de la carrera de las vacunas, y Argentina no es un país que geopolíticamente está ubicado en un lugar estratégico, qué sé yo. Entonces lanzó mano de una estrategia muy osada, muy heterodoxa, negoció en varios frentes, uh-huh. Y ahora estamos cosechando los frutos de eso. Vamos a tener vacuna en Argentina y creo que esa es la noticia, eso es lo que debería estar circulando. Por eso no entiendo por qué circula otra cosa poniendo desconfianza, miedo en la gente, porque no es así. Bien. ¿Qué tal, Enio García? Marian lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Doctor, le voy a consultar porque, bueno, recién usted lo decía, ya está prácticamente confirmada esta llegada de las vacunas sería la semana próxima, casi ahí entrando a las fiestas. ¿Llega la vacuna a la provincia de Buenos Aires y cómo es entonces, a partir de ese momento, el operativo de vacunación? ¿Cómo es la distribución y cómo es la logística? Porque se ha hablado muchísimo de eso, pero realmente estaría bueno tener ya cerca de la fecha, cómo va a ser puntualmente tener algún detalle al respecto. Sí, sí, mira, hace tres meses que venimos trabajando, para que tenga una idea de contexto, sabiendo de esas negociaciones que el país tenía con varias industrias. Entonces nosotros venimos trabajando, bueno, si viene tal vacuna, desplegamos de ese operativo, si viene la vacuna B, eso, si viene la vacuna C. Entonces ahora que sabemos que llega la de Sputnik, ya desplegamos todo el plan que teníamos para esa vacuna. Y lo que vamos a hacer es vacunar a cerca de 6 millones de personas entre enero y marzo, que contempla los mayores de 60 años, las personas con comorbilidades como diabetes, cardiopatía, los equipos de las escuelas, ¿no? Los docentes y no docentes, para que el año que viene tengamos más presencialidad, fuerzas de seguridad y obviamente personal de salud que está en la trinchera. Todo ese contingente representa cerca de 6 millones de personas. Nuestro desafío es vacunarlos en esos tres meses, los tres primeros meses del año. Vamos a tener a disponibilidad 350 escuelas distribuidas a lo largo y a lo ancho de la provincia. ¿Por qué escuela? Porque tiene el espacio adecuado, porque estamos... Claro, para el distanciamiento. Para el distanciamiento, que la gente espera al aire libre, que no se amontone. Otra estrategia para que no se amontone y para poder priorizar bien, vamos a lanzar un sistema de turnos donde las personas se van a inscribir a través de una app o de la página de la provincia. Estamos poniendo oficinas de la provincia también, de otras instituciones de la provincia, bien, como ARBA, para que la persona que no logre por la página de internet o por el celular, claro, pueda ir a la oficina y gestionar el turno ahí, ¿no? Para justamente ordenar, que la gente no se ponga ansiosa, que todo el mundo va a tener su vacuna, empezando por ese sector prioritario. De hecho, la semana que viene vamos a empezar, ya vamos a lanzar esa plataforma, aunque todavía no va a distribuir los turnos, porque tenemos que esperar que la vacuna llegue para realmente definir el turno, pero que la gente ya se empiece a escribir, ya llene su formulario, y una vez que esté el formulario lleno, completo, y la vacuna llegue, estos que llenar el formulario, nosotros ya les vamos a mandar confirmación por varios medios, teléfono, WhatsApp, email. Bueno, asignamos su turno va a ser tal día, en tal escuela, bien, horario. Entonces estamos con una logística impresionante para que eso sea un éxito, no hay otra posibilidad. Perfecto. Y la distribución, doctor, ¿cómo va a ser, digamos, por región sanitaria? ¿Eso tienen calculado ya más o menos cuántas personas por región sanitaria van a precisar la vacuna? Ya estamos pensando por municipio, doctor. Ah, bien. Lo más desagregado posible, y estamos georreferenciando la población objetivo por los municipios, y las escuelas donde se van a hacer la vacunación obedece a esa planificación. Trabajamos con los municipios, con las regiones, para establecer las escuelas que esté más cerca, donde hay mayor contingente de personas que van a necesitar la vacuna, ¿no? Entonces, obviamente, la mayoría de los puntos de vacunación van a estar en el conurbano de la provincia, que es el lugar más densamente poblado, donde, bueno, vamos a tener que vacunar más gente, y después en el resto, en el interior de la provincia, vamos a tener menos puntos de vacunación, pero igualmente van a ser suficientes para que cada municipio tenga al menos un punto de vacunación y pueda cubrir su población. Bien. Bueno, doctor, también le consultamos porque se está hablando muchísimo de este freno en el descenso de los casos, estos indicadores también que preocupan, decía ayer el doctor Golián, y bueno, también, por supuesto, de este relajamiento generalizado y de la posibilidad entonces de que si no se toma conciencia, se pueda eventualmente volver a algún tipo de restricción. ¿Esto es así? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, la provincia en las últimas horas lanzó una campaña ABCD de cuidados en el verano. Digo, ¿tienen planeado alguna otra campaña o algún otro mensaje de este estilo, digamos, para reforzar estas cuestiones? Sí, obviamente todo el tiempo el área de comunicación del ministerio junto con el Ministerio de Comunicación de la provincia están pensando en campañas. Nosotros obviamente les vamos pasando el termómetro de cómo viene la cosa, pero también empezamos la campaña de verano presencial fundamentalmente en la costa. La semana que viene va el ministro al partido de la costa para hacer el lanzamiento de la campaña de verano. También tenemos que contar con mucha presencia de los municipios, eso es fundamental, porque el que tiene contacto cotidiano con la gente, el que va a estar en la calle, que va a poder poner gente para hacer la promoción, para hacer acordar a principalmente pensando en las vacaciones, ¿no?, al turista que che, usa el barbijo, vamos a la playa, pero mantengamos el distanciamiento, hay espacio, ¿no? El que va a poder controlar todo eso es el municipio. Es muy difícil desde la provincia tener tanta presencia territorial. Vamos a tener con los operativos, pero vamos a tener que contar más allá de campañas comunicacionales, todo eso, me parece que con presencia física de agentes, ¿no?, trabajadores, trabajadoras de los municipios en la calle, trabajan esa promoción cuerpo a cuerpo. Yo creo que eso tendría un impacto muy importante. Bien, y lo consulto, bueno, en caso de que no tenga el impacto esperado o que finalmente, bueno, esos indicadores de los que hablan las autoridades sanitarias, ustedes empiecen a agravarse, digamos, ¿qué es lo que se... ¿Cómo se sigue, digamos? ¿Cuál es el paso? ¿Qué es lo que habría que restringir? ¿Qué no? Sí. Mira, no está tomada una definición de lo que se va a restringir o no. De hecho, mañana hay una reunión del Comité de Expertos de Gobernador que vamos a participar. Es muy posible que en función de los resultados que tuvimos de esta semana en los indicadores, ¿no?, en casos, en tasa de positividad, en ocupación de camas, que eso esté en la agenda de la reunión con el gobernador mañana. Es posible que de ahí surjan algunas recomendaciones, algunas líneas de, bueno, pensemos en escenarios, en cada escenario, pero me parece que eso es muy dinámico, va en función de la, del escenario epidemiológico, y obviamente si nosotros vemos que determinados municipios el contagio está aumentando a un nivel que pone en riesgo la salud de la gente y el colapso del sistema de salud, obviamente vamos a tener que tomar medidas restrictivas. No te puedo decir ahora cuál, porque, bueno, una que no la sé, y segunda, bueno, es una definición que tenemos que tomar con el gobernador, ¿no? No, absolutamente, no. Yo más que nada le quería consultar como los pasos a seguir en esa instancia, digamos. Está en agenda, es importante, está en agenda, y que la dinámica que tuvimos durante toda la pandemia va a seguir. Si aumenta el riesgo, vamos a tomar medidas de restricción para bajar el riesgo. Si el riesgo disminuye, como pasó en los dos últimos meses, vamos a flexibilizar y abrir lo máximo que podamos. No hay mucho secreto en eso. O sea, ahora, ¿cuál es la medida? Y eso hay que discutir todavía. Bien, bien. Doctor, le agradecemos la comunicación, con tarea fina. Será hasta la próxima. Buena jornada. Gracias a usted. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Ahí estaba entonces Ennio García, el jefe asesor del Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, también confirmando algo que también se empezó a saber cuando nosotros arrancábamos el programa, que es esta Entonces ya noticia de que una parte de lo que son las vacunas rusas para la Argentina van a estar llegando antes de fin de año, como se había establecido, como era el esquema original. Se habla del 24, 25 de diciembre, y esta cuestión de en los próximos días también ya el lanzamiento de la plataforma para aquellos que, bueno, van a ser vacunados, se puedan ir anotando. Bien. ¿No? Y ahí hablamos entonces con Enio García. Vamos a una tanda nosotros.